Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, que estás solito en tu casa. A ver. Así, síntesis. Vacaciones en Tel Aviv. Gana, no sacas su historia. Explica un montón de teoría. Gana, es de izquierda, sí, claro. Defiende algunas cosas perdidas. Ella es alemana, como yo, también sionista. Lo que Jana nunca nos cuenta, ella guía, su abuelo lo ostenta. Vacaciones, Tel Aviv. Bienvenidas las personas, los animales y las cosas, siempre cuanto no sean privatizadores, gilipollas, cretinos o huelan a culo, a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era y nunca volverá a serlo. Por esos pobres soldados que sufren tanto, matando a niños y ancianos. Vacaciones de la Diana es reaccionaria y por eso la detestamos y por eso no nos interesa una mierda nada de lo que nos tenga que decir. Y como Diana no nos interesa, pero otras personas sí nos interesan, como por ejemplo, tal vez tú o usted o quien demonios seas, pues queremos explicar un poco que llevamos casi un año sin venir al estudio. Este es sería una temporada. Si nosotros hiciéramos el programa basado en temporadas o en parámetros convencionales, le llamaríamos la X no sé cuántas temporadas. Como no es nuestra intención ni nuestro interés, pues sencillamente es un programa más. Pero bueno, sí queremos alegrarnos, queremos compartir con vosotros la alegría de volver, no solo a las ondas, que ya llevamos un trimestre haciendo programas, pero todos especiales. No habíamos vuelto al directo, a los nervios del directo y a lo terrorífico y aterrador y a la vez maravilloso que es el directo, pero ahora sí estamos de nuevo en directo. Y queremos, como siempre, agradecer a todas las radios libres que reemiten este programa, como por ejemplo Radio Almaina en el 88.5 de la FM Granadina, y Pop FM desde Lleida, que nos reemite cada jueves a las 10 de la noche, Radio La Trama de Sabadell, que nos reemite los jueves a las 6 de la tarde, y Radio La Granja de Zaragoza, que nos reemite los martes a la 1 del mediodía. Bien, pues nada, aquí estamos de nuevo. Pero estamos los auténticos y verdaderos. Y entre los auténticos y verdaderos no puede fallar quien toda España ya sabe. Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. House. Bienvenida, Milagros. Bien hallados, oyentes. Qué alegría volver a tenerte por aquí. Estoy encantada de estar aquí, de verdad. Estás encantada y además hoy para ti es un día un pelín especial, ¿no? Sí, porque ayer cumplí 75 años. 75 tracatrascas. Sí, tracatras. Tres cuartos de siglo aquí. Y no te cansas, ¿eh? No, y no, que la vida siga. Y a mí me gusta la gente joven, por eso vengo a veros a vosotros. Bueno, pues qué bien, pues qué alegría tenerte aquí de nuevo, aquí Milagros. Tengo tres jóvenes, tres. Claro, estás como Ignacio. Quieres, rodeado de chulazos, ¿no? Rodeado de chulapos, que me gustan mucho, ¿eh? Aunque soy mayor, me gustan, nada más que verlos. Muy bien, Milagros, pues sí. Muy feliz cumpleaños. Sí, muchas gracias. Pues lo dicho, muchas gracias por venir. ¿Hoy prometes portarte bien o como de costumbre? No se me olviden las cosas ahora, no te preocupes. Yo siempre soy buena, no digas. Bueno. No sé yo qué decir. Sí. Tu hijo está poniendo cara de, bueno, depende el día. Bueno, pues lo dicho, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Y hoy tenemos hoy vamos a hacer un programa pelín particular porque no tenemos un invitado como tal, humano, sino que tenemos un invitado, hoy tenemos invitada una librería, ¿qué dices tú? ¿Y por qué? Pues dices tú, coño, pues ¿y por qué no? Si este programa va sobre cómic, ilustración y animación, cuya finalidad es compartir, conocer y dar a conocer la realidad de los profesionales del cómic, la animación y la ilustración, un librero que venda tebeos es un profesional de este tejido social. Así que nada, te vamos a presentar ya directamente, o si quieres te presentas tú. Te voy a presentar como Suchi. Dame tú, que lo harás mejor. Suchi, de la librería Delirio de Móstoles. Ese soy yo. De Móstoles, donde las empanadillas. Exactamente. Bueno, dirán de los el objetivo es que dentro de, yo qué sé, de entre 5 meses y 25 años, ya se diga Móstoles el sitio de los tebeos. Bien, bien, muy bien, así nos gusta. Y no has venido solo, ¿verdad? Has sido obediente y te has traído una persona invitada. Sí, sí, me traí un vecino y usuario de mi droguería. ¿Ah, sí? Venga, pues preséntanoslo. Pues eres Yago, es Mr. Fanzine en la librería durante una temporada, pero ahora es como vecino, como se ha mudado al piso de al lado. ¿Ah, sí? ¿Al piso de al lado? O sea, ¿a Móstoles? No, ya vivía en Móstoles, pero lejos. ¿Ah, sí? Sí, en la zona de los modernos, y se ha venido al barrio. O sea, ¿existe el concepto lejos en Móstoles? Existe el concepto lejos. ¿Pero cuánto de grande es Móstoles? Aclaremos eso. Hombre, Móstoles, en extensión no sabría decirte, pero tiene 220.000 habitantes. ¿A pata cuánto tardas en cruzar de un lado a otro? Pues a casa de Yago, igual 20 minutos a buen ritmo. ¿A la otra casa? A la otra casa, 20 minutos con el culillo apretado, sí. 35 o así. Más o menos. Yo es que soy dando de rápido. Bien, cuéntanos un poquito tu proyecto. Te hemos presentado como dueño de una librería o gerente. ¿Cuál es? Cuéntanos un poco sobre esa librería que se llama Delirio. Háblanos pues un poquito. No sabría qué cargo ocupo. Me gusta, librero ya me gusta bastante. Librero está me bien, parece ¿no? que está bastante bien. Porque por mucho que seas el jefe, si eres también el que te toca currar, claro, yo que recibí una educación puramente marxista, aquí tengo una contradicción en la que está bastante bien. Yo siempre digo que mi jefe es el, probablemente de todos los años que he estado trabajando en mi vida, pues yo he sido electricista, he sido proyeccionista de cine, mago, barrendero, un montón de mierdas. Creo que es la primera vez que puedo decir que mi jefe es completamente gilipollas. Entonces no sabría decirte en cuál de los dos lados estoy. ¿No? Sí, sí, sí, no me equivoco en absoluto, claro. Entonces librero de una librería, de un proyecto extraño que se hace cada día. Vale, y del que voy aprendiendo. Cuéntanos un poquito la historia. Pues esto me convence un amigo porque tiene un local. Y a partir de ahí digo, pues venga, pues está guay. ¿Cuándo te convence ese amigo? Hace 13 años, 13 para 14 casi. Y en un local que tenía, y dice, es que el local tengo que pagar comunidad igualmente. Uh-huh. Dice, pues igual lo dejamos a esa comunidad como alquiler y montamos una librería de tebeos. Él decía, como la de Big Bang Theory, no se me olvida esta movida. ¿La de Big Bang Theory? Que digo, hombre, como la de Big Bang Theory, ¿no? Digo, porque molaría que hubiera más cosas, ¿no? No conozco la de Big Bang Theory, ¿cómo es? Pues la librería esta americana mítica de tebeos que tiene más camisetas que tebeos y más merchandising. Y al final pues hicimos una librería muy pequeña y sin tener ni puñetera idea de cómo era esto, ¿eh? Entonces, ¿tú de dónde vienes? O sea, ¿tú de dónde sales? Para llegar, antes de llegar a esa librería especializada en tebeos. Pues no lo sé. Y que no, por lo que nos dices, no está especializada en merchandising, ¿no? Que es algo, eso era una cuestión de la que quería hablar más adelante, pero si quieres podemos entrar ahora. Bueno, es que no me parece tan interesante. Claro, yo... A mí lo que me parece interesante es que detrás de los libros, tanto en cuanto a la persona que está leyendo y en cuanto a la persona que los está haciendo, a mí esos dos segmentos de la población son los que me interesan. Defender los derechos de la gente que hace libros, porque sin autoras y sin autores no hay libros, y los de la gente que los lee. Porque a mí son los dos únicos, de las dos únicas partes que me interesan de esta pirámide que llaman, o de esta mesa con varias patas. O sea, igual tienen que funcionar todos, incluidas las librerías, pero a mí solo me interesan estas dos. Entonces lo del merchandising pues me deja un poco fuera. A todo el mundo le gusta tener una camiseta auto guapa, ¿no? Pero a mí en el fondo me interesa bastante poco y hay un montón de gente que hace eso, ¿no? Bueno, es que es una tendencia que venimos observando en las tiendas de tebeos desde hace ya, yo creo que tranquilamente 20 años quizá, o 15 años, que realmente tú te acercas a un escaparate de una librería de cómics y muchas veces hay más periféricos, más elementos periféricos, léase tazas, camisetas, juegos relacionados o con un cómic o con un personaje. Igual está volviendo otra vez a los inicios porque creo que internet, la venta online, creo que ha ha copado eso, ¿no? Ofrecer mejores precios. Uh-huh. Entonces creo que muchos de esos modelos de librería están volviendo otra vez a poner otra vez preocupación al libro, que está muy bien. Es verdad que las figuras dan mucho dinero. Entonces claro, es normal que haya mucha gente que se quiera dedicar a esto, porque además el precio es libre, tal, cosas del mercado. Pero vamos, ¿qué, que... ¿Qué quieres decir que el precio de la figura es libre? O sea, claro, el libro y el cómic está regularizado. Todo el mundo tenemos que tener el mismo precio. Ajá. Pero cualquier otro tipo de artículo... ¿Quién regulariza eso? Es decir, ¿eso es la editorial eso tiene la un que te dice...? Tiene un PVP de salida y todos tenemos que tener el mismo. Tú lo vendes a ese precio y da igual que tu librería esté en un sitio más caro o más barato, o que vendas más o menos, tienes que poner ese precio. Exactamente. ¿No? De hecho, ajá, quien se lo saltara, pues tendría un problema, ¿no? Con el gremio o con... ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuál? Sí. ¿Cómo es? La ley del libro. La ley, o sea, del libro. Indica todo. Que es una ley de verdad. O sea, no estamos hablando de la ley del libro como la ley del oeste, ¿no? O la ley del más fuerte, sino que estamos hablando de una ley, un cuerpo legislativo, un sí, artículo. Más o menos. Vale. Ah, desconozco eso. Yo eso no. Sí que he visto que a veces pone los precios de los libros en el propio libro, en el propio tebeo, pero eso depende de las editoriales, ¿no? Hay editoriales. Pero que sí, a mí me parece es una movida muy guay. Que, porque en realidad, bueno, las leyes no me parecen guay nunca, ¿eh? Uh-huh. Pero es bastante guapo que a todo el mundo le cueste lo mismo un libro en todos, uh-huh, los lados. Por lo cual, conseguir que el libro llegue a la persona que quiere leerlo, a mí que me da que lo compres en mi librería, que lo compres en una de Santander o en una de Tarrasa o en una de Ponferrada, ¿no? Que me parece que es bastante guay eso. A mí es algo que me gusta mucho. Uh-huh. ¿Y nunca has tenido la tentación de meter ese merchandising en esos muñecos de, como tú dices, precio libre y tirar más por ahí? Alguna cosa tengo por decorar el sitio, uh-huh, y porque igual alguien quiere completar un regalo de cumpleaños, igual hasta le apetece regalar alguna mierdecilla de estas. Pero no, yo además tengo una ley que es como llegue a quien a ver la librería que no la ha visto antes y lo primero que pregunte sea por un muñeco, me enfado muchísimo. ¿Ah, sí? Y se lo hago saber. Digo, no puede ser que estemos en una tienda de gominolas, ¿no? Aquí están las cosas más ricas del mundo, uh-huh, que esto está lleno de tebeos y de libros que son auténticamente maravillosos, y me preguntes por un muñeco que no tiene nada de eso, ni cuenta una historia, ni se presta, sobre todo que, uh-huh, se preste, porque a mí me parece que es otra de las cosas que es muy guay del material que tenemos en las librerías, uh-huh, que un libro no es solo para ti, un libro se lo puedes mañana prestar a cualquiera, lo puedes releer todas las veces que quieras, parece que es un artefacto increíble. Y que hay una persona detrás, o sea, en los diseños de los muñecos seguramente también hay un... generan un puesto de trabajo y un puesto de trabajo muchas veces creativo, uh-huh, pero vamos, no tiene comparación, ¿no? No tiene comparación porque luego encima los muñecos son sobre los cómics o sobre los libros que ha hecho ya alguien, ¿no? Es que aquí salen muchas ramas muy interesantes. Una de ellas sería sobre el fetichismo de la mercancía, ¿no? Sí. Tú que mismo has dicho que has tenido una educación marxista, que luego te preguntaremos a ver a qué colegio has ido tú. Pero es cierto, ¿no? Como un personaje que se crea, que es una ficción, genera una tentación o una especie de seducción sobre el espectador, ahora consumidor, que decide gastarse su dinero en muñecos o en bufandas. Yo mismo he regalado una bufanda de Harry Potter estas navidades a un niño de un colega. Bueno, al menos la bufanda abriga, ¿eh? Ojo, ojo. Sí, cierto. Tiene una funcionalidad más allá del propio fetichismo. El muñeco ni abriga ni hace nada más que coger polvo. Eso es. Pero es curioso, ¿no? Como los aficionados a un determinado, pues a obra, pues léase, no sé, ¿qué muñecos se venden más? Yo es que también estoy muy desconectado. Yo cuando veo muchas tazas y muchas cosas, miro, ya no, o no entro en esa librería o miro para otro lado, entonces tampoco me entero del todo. Pero, no sé si puedo responderte, porque no soy gran conocedor. Claro, como no lo trabajo... Digas, ¿tú se venden mucho muñecos de Arale? No tengo ni idea. ¿Son Goku a lo mejor? Es verdad que Son Goku es una cosa extrañísima en este mundo, que a día de hoy le sigue gustando a los niños, que es una movida que tiene 30, 40 años. Sí, 40 tendrá bien, ¿no? O sea, que ha pasado por mogollón de generaciones y en todas ha funcionado, pero no sé qué se llevará ahora. Supongo que los muñecos de alguna serie de manga, ¿no? De My Hero Academia o de alguna cosa de hoy. A ver, creo que Maroto, sí, quiere hacer una intervención. Hazla por el micrófono de tu madre, que ese no funciona. O por aquí. Bueno, yo estoy como un señor mayor. El otro día fuimos a Gran Vía, a las tiendas, tal, no sé qué, y de repente hay unos muñecos que ahora se pone la gente en los móviles. Hostia. Pero, ajá, un muñeco que es como un dedo. Los de Sony grande. Angels. ¿Como un? Sí, no sé qué, dedo. Angels. Que, ¿ah, sí? Digo, que alucino, digo, esto tiene que ser ultra incómodo para llevarlo en un móvil. Pues la gente se lo pone en los móviles, en los portátiles, en todo, y es que es como un cacho de muñeco ahí pegado. ¿Y es de alguna serie que conozcas? No, o tengo así ni idea. Son como unos niños, no sé. No, son, creo, como son angelitos, Japón, con gorros diferentes. Cualquier sí respuesta que hagamos nos va a definir como gente muy mayor. Bueno, pero es que da igual la respuesta. Completamente que haga fuera. Pero vamos, más ya incómodo era llevar los pantalones casi por las rodillas y, sí, en realidad, y, no, era pro, y no es problema, ¿eh? En realidad sí hemos traído a mi madre para que no diga que somos jóvenes. O sea que es como de. Esa es la función de mi madre hoy. ¿Estás de acuerdo con eso, Milagros? Sí. Estoy de acuerdo, porque a mí la gente joven me gusta. Recárcalo de eso, joven, mamá. Eso nos ha la quedado gente claro. Joven, joven. Nos ha quedado joven, claro. Joven, porque los mayores de antes, bueno, ya es peor, estábamos en otro lío. Pero yo me lo pasé muy bien en mi lío, ¿eh? Hombre, tú siempre, tú te buscas la diversión. Tú te buscas la diversión. Yo me lo he pasado muy bien, de verdad. He tenido una vida muy... No arranques con tu vida, que te veo venir. Que no. Por favor, si yo Milagros no voy a contar nada. Bueno, mejor. No, tú hoy ya dijiste que te ibas a portar bien, que ahora ya habías madurado. Así que eso esperamos. Eso, nada, pues, que son muy buena gente. La gente joven, aunque digan que soy vago y no sé qué. ¿Quién ha dicho eso? Mucha gente ahora, que no valéis, que no sé, que no hacéis. Digo, pues yo los conozco que hacen mucho y más que nosotros. Hombre, pues que depende, hoy en día la vida está muy difícil y hacen muchas cosas buenas. Así que es verdad. Muy bien, Milagros. Gracias por el apoyo a la juventud senectil esta en la que nos encontramos. Muy jóvenes. Bueno, podríamos discutirlo. Venga, Suchi, entonces, tú define la filosofía de tu tienda, ¿no? Porque ya sabemos que la has montado, sabemos que para ti lo interesante es el autor y el lector. ¿Tú te consideras entonces un intermediario, un facilitador? Sí, bueno, imagino que como todo en la vida, como cualquier oficio, que además esto a mí me gusta recalcarlo, es algo que vas aprendiendo con los años. Uh-huh. O sea, esto yo abro la librería hace 13, 14... Tú abriste en el 13, en, ¿no? En el 11, ¿no? En el 11 ya, bueno, sí, si es del 11, en el 11 hace 15. En el 11, sí, el año del el año del 15M. Ah, bueno, entonces tu librería es veterana como la radio, como ahora sí. Son radio. Bueno, a cualquier cosa se le llama veterano ya, ¿eh? Luego vas a sitios que dice 50 años haciendo cochinillo y dices, hostia, 13 no es nada, ¿no? Comparado con 50, ¿no? Pues yo creo que desde entonces pues vas aprendiendo. Yo, por ejemplo, tampoco sabía de la bondad y generosidad del mundo autoral. Es algo que yo he ido aprendiendo. Bondad y generosidad del mundo autoral, ¿quieres decir que los pues autores que se vienen, tiran el rollo, ¿no? ¿Cómo? Que se vienen hasta Móstoles, ¿no? Uh-huh. Que en mi pueblo no pasa nada. En mi pueblo, si nadie hace nada, igual a veces no pasa nada. Que ponen luces de Navidad espectaculares, como en este año, que es la tristeza absoluta. Pero no pasa nada. Has abierto aquí un melón al que quería llegar. A mí el tema de las luces me encanta, ¿eh? Podemos hablar todo lo que quieras. No, yo como vigués no hablo de las luces porque es un tema de... Pues bueno, prefiero no meterme. Pero la periferia, la cultura, la producción cultural en la periferia. Has definido a Móstoles como un pueblo. ¿Tú estás de acuerdo, Yago, con esa definición? ¿Consideras que es un pueblo? Pueblo grande. Hombre, 200.000 habitantes, un pueblo. Pero yo diría sí, que es una ciudad. Yo creo que comparado con Madrid es pueblo, pero comparado con Madrid es que Vigo es un pueblo también y tiene 300 habitantes. Es que no lo hacen ni las instalaciones. Bueno, yo creo que hace unos años, ¿no?, el PP firmó una movida en la que se empezaba a llamar a Móstoles gran ciudad, que me parece que es algo que te conceden. Ajá. Y tal y no sé qué. Yo creo que no dependes tanto de la definición de tu propio espacio, sino del lugar en el torno al cual giras, que creo que pertenece mucho a las periferias. Uh-huh. El propio Carabanchel tiene entidad de gran ciudad, pero no deja de ser un barrio de Madrid, ¿no? Y a las periferias pues nos toca pueblo porque su pasado es de pueblo, ¿no? Su origen tan fuera de la capital. Claro, no lo defiendo lingüísticamente porque probablemente sí es una ciudad, uh-huh, pero que es normal que en el hablar popular lo llamemos pueblo, porque no estamos acostumbrados a decir, no hay ninguna palabra que mole para definir la periferia como pueblo. Claro, pero porque es que para definir la periferia, ¿qué tienes? Ciudad, dormitorio, arrabal, totalmente. Sí, todas son un poquito... Sí, la peri. Habría que empezar a poner de moda llamarle la peri. Bien, ¿y cómo es la producción cultural? ¿Cómo es la vida cultural en un Móstoles? O en tú, como persona que ya tienes una experiencia, que aparte tienes una capacidad inteligente mayor o menor, pero suficiente, ¿cómo valoras tú esa diferencia o esa definición de la producción cultural de un lugar periférico, en este caso del núcleo mayor, que es Madrid? ¿Cómo es eso? ¿Cómo bueno, hay más vidilla cultural, hay menos vidilla cultural? Eso lo puedo hablar de mi propia experiencia, claro, y de los años así. Imagino que la visión de Yago Debe ser más curiosa, ¿no? Porque Yago se ha criado en Malasaña, ha vivido al lado de todo el remolino total y de pronto le toca mudarse a Móstoles. Y cuéntanos tú, ¿qué te parece Móstoles cuando tú llegas después de venir de un lugar con tanto estruendo, ¿no? Porque vivía al lado de la plaza 2 de mayo. No, no, en la misma plaza el 2 de mayo. ¿Pero soy... ¿En qué año? Me ha tocado todos los años. Sí. Sí, sí. He vivido todo, pues la plaza 2 de mayo, desde la movida, que yo era muy pequeñito, pero... algo ahí notaba. Ajá. Luego la parte, ¿no? Los años chungos, ¿no? Con los años chungos, sí, muy chungos. Cuando Malasaña era un lugar sí, sí, difícil de... muy difícil. Que eso serían los 90, mediados... Claro, finales de los 90. 80, 90 hasta el 94, así. Ah, sí, vale. 92. Primera mitad de los 90 sería la parte más oscura, digamos. Sí, cuando acaba la movida, finales, uh-huh. Y pues es 90 y pocos. Y la época ya del botellón. Y luego el botellón, claro. O sea, yo tuve ahí... era como un termómetro, ¿no? Sobre todo con lo que opinaban mis amigos. Antes no querían acercarse a mi casa ni de broma, porque era muy peligroso. Y luego al revés, tenía envidia y todo el mundo querían estar ahí en la plaza. Así curioso, que, curioso. Sí, sí, sí. ¿Y cómo vives cómo percibes esa diferencia entre el centro a la periferia mostoleña? A nivel cultural. A nivel cultural. Hombre, no tiene nada que ver. Es que en el centro de Madrid hay de todo. Uh-huh. Y a todas horas y nunca te aburres. Pero aquí, yo me vine aquí porque, sin saberlo, sabía que iban a abrir una librería y iba a conocer aquí a Suchi. Si no, no me mudo a Móstoles. Y pues mira, ahora lo más conocido así fuera, para los de fuera, quizás es lo del K2M. ¿El qué? ¿Qué has dicho? El K2M es el Museo de Arte Contemporáneo que hay en Centro Cultural de Arte. K2M. Centro... en Móstoles. Sí, sí. ¿Y qué siglas son eso? K2M, Centro de Arte 2 de Mayo. Ah, vale, Centro de Arte 2 de Mayo. Sí, sí. Ah, que es donde se celebró el Autoplacer. Ahí se celebra el Autoplacer, sí. Sí, sí, que tienen dos actividades bastante guapas, que es el Autoplacer. Sí, pero sobran muchos seguretas ahí. Sobran mucha normativa, mucha legislación, claro, y mucha restricción del mínimo libre albedrío. Lo disfruta más la gente de fuera que la propia de Móstoles. No me extraña. ¿No? Sí, K2M. Sí, sí, sí. Está más... hecho para afuera, uh-huh. Aunque está ahí dentro en todo el meollo. Porque eso es institucional, entendemos. Uh-huh. Sí, de la comunidad. Y fuera de eso, desde mi punto de vista, pues no había mucho más, ¿no? Pero gracias a lo que hace Suchi. Es que ha dicho que Suchi, como dicen, perdón, sí. Es dinamitador cultural. Dinamitador, ¿no? Cultural, ¿cómo no? Le llaman? Me bautizó así. Dinamitador cultural. Tarrats, August Tarrats, sí. El famoso TAC. Dijo, no eres dinamizador, eres dinamitador cultural. Digo, me encanta. Mucho mejor. Ya quisiera yo. Desde luego, ya quisiera, claro. Yo. Entonces, tú nos has dicho una cosa que me ha parecido curiosa, que es que en Móstoles no pasa nada si tú no lo haces, ¿no? O si alguien no lo hace. Claro, pero yo creo que tiene que ver con esto, con el crecimiento de la ciudad a lo largo de... Claro, yo pues lo voy a hablar de lo mío, ¿no? A lo largo de la manera en la que yo crezco. Uh-huh. Cuando eres joven, todavía en esta época... sí eres de Móstoles. Sí, sí, toda la vida en Móstoles. Vale. Sí, sí, de descampados, de hacer campos de chapas, uh-huh. Dándole patadas a las jeringuillas en sus años, uh-huh. Mozos. Y luego sí que había como la intención de acercarse a las delegaciones de la juventud, que es algo que a día de hoy yo creo que ya no funcionan de la misma manera, por lo menos en Móstoles, uh-huh. Como que están mucho más alejadas de la propia juventud, pues a jugar al rol o cosas así. Pero claro, que la oferta es muy poca. Entonces yo lo que sí que voy descubriendo, igual por la parte que me toca, por la gente que me voy cruzando en la vida, es que donde se hacen las cosas interesantes, que además las haces tú, que no sé, no sé si son esos años de libertad y ansias de construir o qué es, pero es en las casas ocupadas, ¿no? O sea, nosotros conocemos la del Parque Huertas, yo muy joven, igual con 14, 15 años, yo creo que ahí cumplí yo 16, y luego más tarde, en el 99, que se ocupa la casica. O sea, que sí que he notado... Es un referente en la ocupación. Claro, yo siempre he notado que está como muy vinculado, aparte que antes habríamos visto la casa ocupada de embajadores... El laboratorio, ¿no? Uh-huh. O Seco, o el barrio en la Guerra de Extremadura, como también la posibilidad no solo de que ir... Ha cerrado hace muy poquito porque se va a comer las obras del soterramiento. ¿Qué carretera es esa? La A4, ¿no? La carretera de Extremadura, ¿no? La Extremadura. Tendrá un nombre, pero como no conduzco, la A5. Igual que yo, tampoco. Este me la juego. La A5 puede ser. Podemos jugar como la si fuera hundir la flota. La A6 es la de Coruña... ¿no? Y esto sí, va así radialmente. Es la 5, sí. Puede sí, que fuera la 5. Ninguno conducimos de los que estamos aquí. Sí, yo tengo carne de camión. Pues lo tendrías que saber. Yo creo que es la 5. Bueno, pues que ves que no solo son espacios que tienen una oferta cultural interesante y muy unida a sus tiempos, uh-huh. Sino que es la propia gente la que la hace, ¿no? Y cualquier día y no funcionan si tú no arrimas el hombro. O sea, que creo que ahí es donde recibí yo mi educación, esta que hablábamos antes. O sea, antes. Que entonces esa cultura de periferia sería un poquito más autogestionada que una cultura del lugar central, sí, entendiendo la metrópoli o la ciudad, la capital. Incluso cuando hablamos de las delegaciones de la juventud, si no iba alguien allí a montar a querer jugar al rol, tampoco había un lugar del que llegara la gente. Como los locales de ensayo, ¿no? Tú no llegas y dices de pronto voy a tocar la guitarra. Te juntas con cuatro colegas que no sabéis tocar absolutamente nada, uh-huh, y te toca tu instrumento por sorteo, ¿no? Uh-huh. Yo, esto es lo que, o sea que sí que creo que la poca oferta cultural al final lo que hace es que es como los yerbajos, ¿no? No tiene sentido que crezca un yerbajo en la calzada, en la autopista, pero sí, sin embargo es un superviviente porque algo tiene que salir ahí. Entonces yo creo que esa es un poco la movida. No sé si creo que la librería sí que está un poco alimentada de esa historia, ¿no? Uh-huh. Del querer hacer las cosas que te gustaría haber visto. Sobre todo eso, yo pienso en... A mí me pasa lo mismo que a Milagros, que me gusta mucho la gente joven, uh-huh, porque yo ya no soy tan joven. Pero me gustaría haber tenido la posibilidad de haber conocido autoras y autores de cómic cuando yo tenía, ¿qué? 8, 11, 15, 20 años, ¿no? A un paseo de mi casa, que eso es la hostia, vamos. Es la hostia para mí y soy bastante consciente de que es también la hostia para ellos. Hay gente en la librería que ha crecido ahí, que ha dibujado toda la vida y que se ha metido a estudiar bellas artes, que se ha puesto a hacer sus pinitos, pues probablemente porque ha sido seducida por el mal este, ¿no? De crear o de la vida cultural. Porque tu librería, una de las características que tiene y de las que quería hablar, es que organiza muchas actividades, ¿no? No te limitas solo a lo que es la venta de cómics o de tebeos, sino que también haces mucha dinamitación cultural. Háblanos un poquito de eso. Pues eso es por entretenerse, ¿no? Por entretenerse, porque la gente venga y porque luego es... Fíjate, estos días que estoy intentando montar una cosa... ¿Qué cosa estás intentando? No puedo contarla porque esto va a ser sorpresa. Igual si me sigues tirando, en algún momento igual te la cuento. Pues yo tiro. Pero estoy montando una cosa con gente con la que no había tirado nunca. Bueno, uh-huh, hay gente del cómic, pero hay un mundo que yo todavía no conocía. Uh-huh. Y ver la generosidad todo el rato de la gente, ¿no? Como va a poder generar una... ¿Qué mundo es ese que no conocías? No te lo voy a contar todavía. Es que es sorpresa, pues es sorpresa. Pues no sé, es la música. Es sorpresa, es la comedia. Fíjate, mira, que no me he resistido a nada, ¿eh? Pues lo mismo, una generosidad, una capacidad de arrimar, uh-huh, el hombro, no sé, me recuerda que casi todas las cosas que llevo años haciendo se alimentan de esto, ¿no? A mí que de pronto me diga Teresa Valero y Juan Díaz Canales, uh-huh, que se vienen, ¿no? O Azpiri y Forges, que dices, hostia, Azpiri y Forges, que además de ser una dupla de lo más extraña, uh-huh, que se les echa totalmente muchísimo de menos, sí, son pues dos tipos con los que has crecido, ¿no? Que esa gente se venga a Móstoles. O Carlos Jiménez, ¿no? ¿Has tenido a Carlos Jiménez? Sí, sí, sí, sí, sí. Ya me caes mal. Pues... Porque yo no lo... Bueno, yo conseguí que me rascara una entrevista. Tengo cuatro preguntas respondidas por correo electrónico de Carlos Jiménez. Pues eso. Creo que es el tope de mi carrera y no las he publicado. Date aún. Con un canto en los dientes. No es nada fácil. No, lo sé, por eso. No es nada fácil. Luego yo recibí a lo largo de esta vida librera, por casualidades de la vida, tres premios que se llamaban Carlos Jiménez. Uh-huh. Y los tres quise celebrarlos con Carlos y ya no hubo manera. Ya es como de, ya está una vez, amigo, date con un gato en los dientes. Ya. Vamos, le amamos. Hombre, pero eso, a gente a la que admiras, descubrir que... Admiras lo que hace. Uh-huh. Descubrir que también te puedes enamorar de lo que es. De lo que son, no solo eso de lo es que la hacen. Puta hostia, vamos, eso yo creo que es el mejor regalo. A mí muchas veces que me dicen, joder, ¿cuántas cosas montas? ¿No te agotas? ¿No te cansas? No, tal. Dices, es que es una sorpresa constante. Ya no solo que a veces quieran repetir, sino toda la de gente nueva que vas conociendo todo el rato. Como poder estar pensando constantemente, aún queda ahí fuera gente maja por conocer, ¿no? Que la sensación que nos da, ¿no? En la vida y la hostilidad de las ciudades es... muchas veces, ¿no? Y en esta polarización que hay de la sociedad es como pensar que todos los demás son idiotas. Uh-huh. Eso es muy común, ¿verdad? Estamos últimamente... Yo creo que nos pasa a todo el mundo, uh-huh, a los buenos, a los malos, a los regulares. Sí, yo creo que todos pensamos que el otro, que el otro es gilipollas. Entonces, a lo mejor habría que darle una vuelta a eso. Hombre, siempre nos contaba Ángeles Caballero que todo el mundo es la pija de otro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo el mundo es el cuñado de otro y probablemente el imbécil del otro. Entonces... romper con toda esa inercia y saber y cerciorarte a cada rato de que todavía sigue habiendo gente maravillosa ahí fuera que aún no conocías, uh-huh, eso es un motor, vamos, a mí me emociona, ¿eh? Yo hay veces que he recibido llamadas esta semana, además no me gusta mucho hablar por teléfono porque se me nota que soy idiota. Escribiendo puedo disimularlo bastante más. Si hablo por teléfono se nota que soy tontísimo. Y además no tengo ningún problema en decir, es que estoy emocionado, que eso no hay que decirlo. Uh-huh. ¿Por qué no hay que decirlo? ¿Quién ha dicho que eso no hay que decirlo? Porque pareces un... No sé, porque es como decirle a alguien... Yo creo que eso lo ha dicho un idiota, ¿no? Yo creo que nuestro idiota es el que ha dicho... Es como coger a Carlos Jiménez y decirle, ¡buah, me encantas! Pues claro, si todo el mundo le encanta, claro. Te convierte en alguien excesivamente común. Pero no, todo el rato como una emoción sorprendente, ¿no? Sorprendente. Es algo que yo se lo digo siempre a la gente, que... Porque me dicen a veces, jo, qué guay que va no sé quién el jueves que viene o el mes que viene, ¿no? Qué guay, digo, que porque me encanta lo que hace en la radio o porque me encanta lo que hacen los cómics uh-huh. o porque me encanta su libro. Digo, pues es que es lo bonito, o sea, no lo discuto, ¿eh? Uh-huh. Pero es que encima no sabes lo maja que es esta persona, ¿no? Uh-huh. Y creo que venir a Móstoles es un filtro que es maravilloso. Sí. Porque quien se baja a la periferia, a un lugar, a una librería que tiene 40 metros cuadrados, uh-huh. A montar una movida, es que evidentemente es una excelentísima persona, claro. Bueno, con eso has definido un poco la cuestión cultural. Sí, sí, yo creo que sí. Del mostolismo. Pues, ¿cuántas? Porque yo es una cosa que veo, ¿no? De tu acción en la tienda, la librería, es que hay una cantidad ingente de actuaciones, lecciones, conciertos, de cómo se llama cuando los lees así al público, que hacen los poetas. Hostia. Lecturas, no son lecturas, cuando uno hablas ahí, lees tu obra. No, cita no, citas cuando. Recitar. Eso, o declamar. Un recital, una de. Eso es. Gracias, un recital. Yago, eso hostia, es. Somos. Igual estamos bastante más mayores de lo que pensábamos, Bueno, yo como tengo, me lo ponen en el DNI, a mí no se me olvida, no tengo ese problema. ¿Cuántas cosas puedes hacer en eventos pues de este tipo? Depende del mes, evidentemente. Solo que es verdad que da la sensación de ser mucho, porque este último año sí que ha sido, claro, nosotros descubrimos, o sea, en estas cosas que vas aprendiendo a lo largo de la vida, descubrimos. Y esto es un descubrimiento real, no, que me va a hacer bastante más idiota de lo que ya parezco, porque vengo del terreno de la autogestión, todo me lo he hecho yo toda la vida, ¿no? Entonces, desde pandemia descubrimos que el espacio público es público. O sea, quiero decir que pidiéndolo con un tiempo, no solo el espacio, hay instalaciones... O sea, equipos de sonido, sillas, hay cosas que no pertenecen al ayuntamiento ni a la junta del distrito, son de la gente, de las asociaciones culturales, de cualquiera que quiera hacer alguna cosa. Entonces, desde pandemia empezamos a hacer las cosas en la plaza. Entonces, claro, aprovechar las épocas de buen tiempo hace que programes mucho más, claro, porque lo que quieres es, antes de que llegue el frío, poder hacer todo lo posible. Incluso programar de más, no sea que esté, porque el cambio climático nunca sabes hasta cuándo va a llegar el frío. Entonces igual estos últimos años ha sido un poco más acelerado. Y aparte que hay una voluntad, por ejemplo, este último año ha habido mucha programación porque queríamos dedicar un ciclo desde mogollón de lugares, desde el infantil, el cómic, el libro, además muy diversos, a la memoria. Porque desde hace un año y medio que el PP y Vox entraron en el ayuntamiento, uh-huh. una de las cosas que dijeron ya algunos de los funcionarios de cultura del propio ayuntamiento era que no querían ver ni que no querían oír hablar de memoria. Entonces dijimos, pues bueno, como la plaza que nosotros usamos pues es pública uh-huh. y está a la vista, pues dijimos, pues vamos a ocupar nosotros ese espacio desde diferentes lugares para hablar de memoria. Entonces por eso igual este año ha sido como más atropellado, ¿no? ¿Tú qué crees, Yago? Que tú ha vienes a muchas cosas. Sí, sí, e incluso algunas las puedo ver desde la terraza de mi casa. Es verdad, claro. ¿Ah, sí? Su terraza da la plaza. ¿Tan vecino eres? Tan vecino, ahí, en la misma plaza también. En la misma calle. Es que es adictivo y entonces me tuve que unir. Tiene una foto, Yago, preciosa desde su terraza, porque un par de veces al año, esto también otra idea loca, hemos presentado un par de libros que tenían que ver con baloncesto. El último, el dicen que murió Garibaldi, de Jacobo Rivero, uh-huh. que está vinculado al Estudiantes y tal y no sé qué, para montar canastas en la plaza y campos de y canchas hechas con cinta de carrocero uh-huh. para montar un campeonatillo para chavales, que es como darle una vida extra a la plaza, porque en la plaza no hay nada. Claro, aquí es que... aquí ya no solo que descubramos nosotros que los espacios públicos molan, sino que es que además la plaza que tenemos enfrente es una plaza que solo sirve para... Porque si pasas por ahí es porque vas a otro sitio, nadie va a la plaza. Es un espacio muerto, sin bancos, sin teatro. Nada. Es un poco el concepto de las plazas, ¿cómo le llaman ahora? Plazas duras, ¿no? Como la Puerta del Sol, como lugares que... Es que creo ya... que esta es peor, porque el uso que se nota, que pretende darle desde la institución muchas veces, es de aparcamiento. porque es una plaza que les sirve de aparcamiento cuando vienen los grandes invitados al teatro, ¿no? Las instituciones y cosas así. Entonces es como darle esa vida. Entonces poner canchas, y Yago tiene una foto muy bonita desde su terraza, que se ven todas las canchas montadas ahí con la sombra de las cosas que hay puestas en la plaza, que queda muy, muy, muy, muy guapa. Bien, has sacado hace muy poquito un libro. Bueno, una agenda, ¿no? Sería una agenda, como una agenda 2025 en apoyo a Elías Taño, sí, el compañero ilustrador y muralista valenciano, cuyo estudio ha sido dañado por la dana esta, la tormenta de Valencia de octubre. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Pues porque, o sea, yo lo que veo es que tú te metes en unos marrones del 15. Porque... Sí, pero este fue un marrón así como... Porque ya viendo las consecuencias en alguna librería, porque esto lo ves por internet o te lo cuenta alguien, uh-huh, o algunas autoras y autores, ¿no? Como Miguel Ángel Giner o Cristina Durán. Entonces ya habíamos visto lo que había pasado, entonces sí que compramos algunas láminas a estos. A una librería le mandamos dinero, porque además iban a echar el cierre y después del apoyo de un montón de gente. O sea, que ya éramos un poco conscientes de lo que podíamos hacer, lo poco que puedes hacer, porque al final lo mío es una cuestión de una librería muy pequeña. Y como 15 días más tarde de todo esto, ¿no? Pues nos enteramos de lo de Elías, ¿no? Y entonces es una compañera también ilustradora la que nos dice, mira qué movida, a ver si se nos ocurre algo. ¿De qué compañera ilustradora estamos hablando? De Yeye Gómez, que ha sido colaboradora de nuestro programa. Sí, sí, una de las personas más maravillosas que hemos conocido en años. Entonces cuando una persona maravillosa te dice, a ver qué se nos ocurre, dices, ¿qué se nos va a ocurrir? Digo, podríamos dar un concierto tú y yo y que la gente pagara porque no cantemos. Uh-huh. Que, ojo, esa es idea... Es un concepto. Y aparte no hace falta amplificación para eso. No, ese concepto hay que trabajarlo. Pues como acababa de dar yo una clase, pues me invitó un profe de la facultad a dar una clase sobre cartelería en la facultad. Como yo no he pisado facultad, era un poco a enseñarles a los chavales que al final es trabajo lo que hace que no es el título concretamente, sino el trabajo que tú haces lo que hace que mejores, ¿no? Entonces les llevaba una retrospectiva desde las mierdas que hacía yo hace 20 años y menos a los carteles que hago hoy, que es por haber hecho muchos, ¿no? Uh-huh. De hecho, ha sido una sorpresa de ver que llegar al estudio y encontrar dos carteles que había hecho yo, que además uno de ellos está en la agenda. Pues entre esto, que mucha gente me lleva muchos años diciendo, buah, es que haces un montón de carteles y muy chulos, ya molaría una exposición, que dices, qué vergüenza, ¿no? Pues dije, hostia, digo, pues igual como tengo este material ahí fresquito, digo, nunca he hecho una agenda, digo, igual si pasamos un par de noches sin dormir, nos da tiempo para con la imprenta tenerla para poder vender en Navidades. Uh-huh. Y así ha sido. Muy emocionante lo de las dos noches, se lo explicaba a todo el mundo. Digo, primero que dos noches sin dormir a la gente le da bastante pena, que digo así, dos por lo menos. Dos noches seguidas. Sí, sí, claro. Sí, sí. Creo que debe ser Guinness de los récords hacer una agenda de un año entero, ¿no? 199 páginas en 24 horas y eso tiene que ser récord, seguro. Eso va a empezar. Y luego por darles un poco de pena a la gente para que me comprara una agenda. Pero sí que digo que es verdad que a mí la falta de sueño me pone blandito, pero ha sido muy emocionante ver la de gente que ha pasado sobre todo. O sea, esto de que hablamos ahora mismo, uh-huh, de la generosidad de la gente, que yo iba sumando carteles y pensando en quién no te tienes que dejar, en qué acto fue especial de alguna manera, en tal y no sé qué, dices, hostia, es verdad que yo estoy flojito porque no estoy durmiendo, pero dices, hostia, qué movida más guapa, no hemos vivido aquí, ¿no? Qué movida más guay. Y eso ha sido la hostia. Y luego que hemos vendido prácticamente todas, por lo cual le vamos a poder mandar a Elías un dinerín que yo creo que le vendrá bien. Y aparte, conociéndole, pues entendemos que cuando vea lo que le hemos recaudado y así, pues seguramente, porque él es así, seguramente destine gran parte de esto a poder ayudar a otros proyectos que tenga alrededor que también hayan sufrido, ¿no? Que yo creo que también era un objetivo de esto, ¿no? Que las buenas gentes se cuiden entre ellas. Bueno, un poco lo que ha puesto sobre la mesa el tema de la riada, ¿no? De solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? De como quieras solucionar un problema, remángate y espabilate y movilízate tú con tus vecinos, tus conocidos, con la gente que también se remangue, porque como esperes a que venga la UME, que ya podríamos hablar de qué coño pintan los militares limpiando barro, pues los profesionales de las pistolas, las bombas, los misiles y la ejecución de seres humanos, ¿por qué se tienen que encargar de labores de protección civil? Como si mandáramos a los médicos a descargar camiones de fruta. Pero ahí hay un debate de la hostia. Ahí hay un debate de la hostia. Yo no mandaría a los médicos a descargar camiones de fruta, pues según qué fruta y el hambre que yo tenga. pero prefiero que haya un señor que podría estar dando tiros y matando gente en cualquier lugar, prefiero que esté quitando barro. Ojalá yo hubiera tanto barro que no dieran un tiro nunca. Profesionales de quitar barro, más profesionales de quitar barro y menos profesionales militares de pegar tiros. Me parece que estoy contigo. Y que como sociedad no dedicáramos faenas de protección o cuidado o logística civil a profesionales de las metralletas y de las bombas de racimo. Obviamente. Estoy de acuerdo. Igual que no quiero que un cirujano sea el que me tenga a mí que barrer la casa si tiene una especialidad que es más interesante y que va a servir socialmente más. Hay un amigo también con el que montábamos hace mucho tiempo, bueno, éramos un grupo que montábamos un festival de cine, ¿no? En una casa ocupada. Y en una entrevista, me acuerdo, no sé si era en Tele Vallecas, no me acuerdo bien. Pero es una frase que no se me olvida del colega este que decía, ¿y por qué hacéis esto, no? Y dice, lo hacemos porque es bueno para el mundo. Dice, claro. Porque es mejor que estemos haciendo esto que matando niños en una guerra. Y me gusta repetirla mucho porque dices, es que es verdad, es que... Pero no tendríamos que pensarlo nosotros, lo tendría que pensar todo el mundo. Que será mejor hacer una cosa guapa que estar matando niños en cualquier lugar. Que hay militares matando niños en cualquier lugar todo el rato. Es lo que hacen. Todo el rato. Es para lo que les entrenan y para lo que su función social es esa, ¿no? Es el aniquilar enemigos. Y el enemigo le podemos poner ahí, esa pegatina se la puedes poner a cualquiera que te mande el ministro del interior. Es el idiota de otro. O el de defensa, exactamente. Bien, otra, a ver, actividades. Vamos a actividades marroneras. Háblanos un poco de la movida del libro este de Little... El gran marrón, ¿eh? El gran marrón. Cuéntanos, que yo te tengo que decir, desconocía por completo, y ayer haciendo las labores de investigación que me caracterizan, que son el día antes... Mirar por internet. Digo, coño, no publica... ¿Qué ha pasado aquí? Cuéntanos, pues esto, el gran marrón, porque esto sale un poco con la idea de si a la librería le importa a más gente que a mí solo, vamos para adelante con ello, pero es que estaban pasando un mal momento. O sea, claro, la sorpresa contexto, ¿qué año fue? ¿En qué consistió? 18, 19. O sea, justo antes igual de la pandemia. Igual 18, ¿eh? Es que como, bueno, igual 18, 19, no lo recuerdo bien. Para mí ha sido una pesadilla recurrente. Me lo puedo imaginar por lo poco que he visto bicheando. Claro, esto fue entonces. Luego justo ese año sale la campaña adelante. A ver, parte un poco, explica. Bueno, un era una campaña de crowdfunding para sacar un libro, para echarle un cable a la librería. O sea, pero sobre todo el modelo era ver si le importaba más gente que a mí solo. Es decir, tú tienes la librería, sí. Hay problemas financieros, económicos, o bueno, digamos que cuesta tirar para adelante, o te planteas, oye, ya no merece la pena seguir con esto, me vuelvo a otra actividad profesional. Eso es. Y dices, voy a testear y saco una campaña de crowdfunding, que era el micro mecenazgo, ¿no? Sí. Por Verkami o por una de estas plataformas, a ver si recaudas pasta para también testear un poquito de esto, qué repercusión. Y sí, más que sobre que por la pasta, era también por eso, por ver si, si le importaba más gente que a mí solo, porque a mí solo pues igual me merecía más la pena tener otro trabajo en el que tener los fines de semana libres y mis vacaciones. Entonces esto fue, es como un éxito abrumador. Justo yo creo que la semana que acaba eso, la anterior, me ofrecen un curro por una bolsa de empleo en el teatro. Y empezó a currar a media jornada en el teatro y la otra media en la librería. O sea, que tú te has quemado las pestañas. Y le doy, claro, y le doy trabajo a una persona. Con lo que gano en el teatro, pues hay otra persona. Porque uno de los proyectos de la campaña era generar un puesto de trabajo extra en la librería para no tener que asumirlo yo. Entonces al final lo que acabo es currando el doble, el libro se retrasa y cuando acabó el libro, que tardo. Que el libro era un libro infantil. Era un libro infantil. Sobre Little Durruti, que era un poquito Buenaventura Durruti, entiendo. Bueno, era una niños, ¿no? Era un juego que además había hecho de guión con algunos de los niños que vienen a la librería, como que les apetecía que tuviera un libro. Vale. Y era la idea de un niño gamberro que podría encarnar a este, pero vamos, ¿cómo sería ese pequeño Durruti más hoy que entonces, ¿no? Ajá. Bueno, total, que el libro es una chorradilla, divertida, pero chorradilla. Yo le he odiado tanto, que es verdad que ahora lo veo y ya me estoy reconciliando un poco con él, pero sí, le he odiado mucho, porque esto llega tarde, lo saco como puedo, llegan los ejemplares, además es un día de mi cumpleaños, ¿no? Un 29 de diciembre, entonces me pongo Tú cumples años un 29 de diciembre, sí. Tienes maldad, ¿eh? Llega el mismo día, lo guardo todo, según pasan los días de Reyes, que en la librería son fuertes, las navidades son fuertes. Me pongo a hacer paquetes, los mandamos a correos, además que tengo una colega que curraba ahí, nos hizo el carnet de este Deslibris, que puedes mandar un montón de cosas, tal, así. Y con estos paquetes enviados, ¿no? En casi un 80%, Es Filomena, al día siguiente. Ah, Filomena, o sea, ya había pasado pandemia, pero te pilló la otra. Exactamente, todas, tío, o sea, es increíble. Entonces, claro, se pierden un montón de paquetes Filomena, que no sabemos. Para el que no lo sepa, que no viviera en Madrid, que fue la nevada. A la gran nevada. En el 21, que paralizó la ciudad de Madrid, que colapsó la M30, que me permitió a mí, que vivo con mi ventana de la habitación a la M30, dormir plácidamente la primera semana de los 8 años que a mí también me dio muchas alegrías, pero claro, hay paquetes que se convirtieron en pasta de papel, porque los almacenes, bueno, claro, es que esto fue como la gran mala suerte de las malas suertes, pero no todos y sin saber cuáles. Claro, luego a nosotros en pandemia nos... Pero porque se mojaron. Sí, claro, muchos. O sea, en almacenes de correos. Sí. Vale. Y en camiones. Porque muchos que de los camiones no salieron. Que quedaron atascados, claro. Claro, pero no sabes cuáles. Claro, yo además el año anterior nos habían hackeado las redes sociales y el correo. Que es verdad que yo cada, como ha pasado el tiempo, yo cada X tiempo escribo al hacker ruso para agradecérselo, porque soy bastante más feliz sin redes. Y lo he descubierto gracias a él. De eso queremos hablar también. Bueno, total, que claro, hay algunos paquetes que llegaron, otros que no llegaron. Entonces a mí todavía de vez en cuando llega y me llama alguien por teléfono. Me dice, oye, ¿librería tal? Digo, sí. Uh-huh. Porque claro, los correos no tenemos acceso. Tenemos un correo nuevo, además. Me llaman y me dicen, oye, que no me ha llegado esto. Que quiero, a veces igual hasta están enfadados, quiero que me devuelvas el dinero. Digo, pues dime la cuenta y te lo hago ahora mismo. Uh-huh. O sea, que nunca ha habido cero problemas. De hecho, yo que estoy más que agradecido de esta movida. Y para mí, ya te digo, que ha sido una pesadilla horrible porque era mala suerte detrás de mala suerte. Claro, en esto pasa que a mí me operan, ¿no? De un día para otro me encuentran... que tengo un problema en el riñón de la hostia, un problema de nacimiento, hostia, que había estado deteriorando el riñón, luego estoy, claro, justo antes de pandemia esto además, ¿no? Justo los meses antes, me operan, me tienen que volver a operar porque lo que me han hecho es ahí dejarme un puente, y pasa 6 meses, me tienen que operar en plena pandemia, bueno, o sea que lo recuerdo como una época de mi vida pesadillesca. De hecho, durante mucho tiempo al libro le he odiado mucho. No me extraña, sí, porque... Luego, con los años, le veo con bastante cariño. De hecho, como imprimimos muchísimos demás, si de pronto alguien llega y me dice que no le ha llegado, no cuesta nada enviárselo. Y de hecho hemos regalado a campañas como La Libre del Barrio, que regalaba a los chavales, yo he regalado un montón, hemos mandado a centros de menores con la campaña. O sea, y aún así sigo teniendo ejemplares por si... De pronto llega y llama a alguien y me dice, oye, que no me ha llegado. Entonces no hay ningún problema, incluso en devolver el dinero tampoco. Y luego encima, esto es otra cosa así que yo le cuento mucho a la gente, las campañas estas de micromecenazgo es una movida. Ahí que venga. Porque tú ingresas un montón de dinero que no puedes justificar, porque la gente te ha comprado algo a nivel de Hacienda, ¿quieres decir? Que tú no puedes hacer facturas constantemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la hostia que te pegan en impuestos es gorda. Ajá. Casi... la mitad de, a mí me lo había contado ya una colega que tuvo mucho éxito con una campaña, me había dicho, ya verás, y cuando llegó, claro, igual a nosotros nos metieron 9.000 euros de Hacienda. ¿Respecto a cuánto habías recaudado? 18.000, 19.000. O sea, la mitad. Luego, claro, nosotros cuando imprimimos, joder, es que se me olvida, fíjate si es pesadillesco, nosotros metimos en una imprenta el libro antes de pandemia y la imprenta cerró. La imprenta cerró con... Le faltaba ponerle las tapas. O sea, te fue un poco tormenta perfecta, ¿no? No, eso fue... O sea, que yo hemos pagado 2 veces la impresión. Claro, es una... Vamos, yo creo que fue una cosa... Intento guardar, pese a ser pesadillesco, lo de la parte del cariño, que yo creo que es la que me dio un montón de impulso. Y lo recuerdo como un momento súper bonito en su momento. Pero sí, luego la tormenta perfecta, ¿eh? Lo digo muchas veces, digo, a veces cuando estás tan alegre y crees que todo va guay, ten cuidado. Sí. Vale, vamos ya quedándonos sin tiempo como... No me digas, pero si no has dicho nada milagros. Sí, cuidado. Sí. No abras, cuidado. Hombre, ese melón hay que abrirlo, yo no... Cuidado con lo que deseas, ¿eh? A ver, milagros. No, si es que yo... Mira, realmente por problemas, pues he estudiado muy poquito. Dejé de estudiar a los 9 años. Y he vivido toda mi vida divinamente, que a los 21 años empecé a trabajar en una empresa estupenda, que me querían un montón, y yo a ellos, y viví mi vida. Porque a ti lo que te gusta es el chapele. A ti lo que te gusta es largar, y estabas de telefonista. De telefonista. Anda, que no te gusta a ti dar rollo. Uf, me encantaba. Si ya le he dicho al Suchi, digo, ten cuidado, que me abres aquí una espita, que esto se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. No, qué va. Pues es que además eso que ha dicho... es la hostia. Yo tengo también esa sensación intergeneracional que tenían mis padres de no haber estudiado. Porque yo dejé de estudiar muy pronto. Yo dejé de estudiar con 15 años. ¿Sí? O sea, que luego todo lo que he aprendido en la vida lo he aprendido trabajándolo y así. O sea, que como que tengo un nexo, ¿no? Con esa generación que a mí me apasiona. Que sin, joder, que se arrepiente mucho de no haber estudiado. Sí. Pero creo que aprendieron muchísimo más de muchas de la gente que ha estudiado. Sí. Que parece que profesionalizarles es como haber estudiado muchísimo. Y a veces profesionalizarse es querer hacer el trabajo de la mejor manera posible todos los días, ¿no? Sí. Lo que tú decías, atender a gente, ¿no? Que atenderlos. O sea, sí, me parece sí. La hostia. Yo es que me encanta la gente, poderlos atender. Me ha gustado mi trabajo muchísimo. Hombre, y seguro sí. Que a la gente que atendías le gustaba que la atendieras. Le encantaba. Que eres tú muy torpeda y tienes sí, mucho encanto. Sí, sí. Bueno, me y es querido que mucho. Eso además es un tema, ¿no? Lo de la validación a través de los estudios, que parece como que si no tienes estudios no eres una persona completa. Es como, me va usted a perdonar, pero imbéciles con estudios, colega, o sea, tiras una piedra, le das a 16. O sea, es que no hace falta estudiar para, o sea, este concepto de que tienes que pasar por las estructuras administrativas del conocimiento formal para considerarte ya ser humano de pleno derecho es una puta mierda ciudadanista, como es una puta mierda ciudadanista el considerar espacio público lo que es la puta calle. En el momento en que le llamaron espacio público nos metieron en la cabeza que tienes que pedirle permiso a alguien para hacer algo y es tu puta calle. ¿Qué coño de permiso ni qué mierda? Lo que había que hacer era... Pero bueno, no vamos a entrar en eso que me caliento. Y todavía quiero tocar un tema. Qué alegría, este es el sitio donde yo quiero estar, ¿eh? Hombre, claro. ¿Crees que el Berkami fue un poco un espejismo que prometía a los pobres o los sin nada lograr la financiación que normalmente está solo al alcance de los que tienen poder económico? A día de hoy hay gente que sigue manteniendo sus proyectos de autoedición gracias a las campañas de Berkami, ¿eh? O sea que no vemos que tiene una posibilidad. ¿Tiene a mí, por ejemplo, me escama un poco más... cuando es una editorial la que hace un como un proyecto de precompra, ¿no? Que es que se hace muchas que igual trampas. Hay algunas que lo necesitan, ¿eh? Que no que quién soy yo para juzgar esta movida, pero sí que me escama más porque para mí la editorial dentro de esta pirámide me parece que son los que apuestan por la movida y hacen que el autor pueda vivir o la autora pueda vivir mientras que genera la obra, ¿no? Entonces que tengan que otra vez que ser los propios las propias lectoras y los propios lectores los que financien una movida en la que hay una editorial de por medio, como que a mí todavía, igual soy de pensamiento antiguo, pero como que no me acaba de convencer. El pensamiento no es antiguo ni es moderno, el pensamiento es bueno o de mierda. Pues esas son las dos categorías con las que podemos igual es de mierda. Identificar el pensamiento. Bien, tú nos has dicho que te quitaste de redes. Quería un poco... ¿Te quitaste redes por el marrón de la del literal? No, nos hackearon las redes. Nos hackearon primero las redes. Lo que yo he descubierto es que, claro, yo estoy en el mismo sitio como unas 10 horas al día, todos los días. Uh-huh. Entiendo que una persona que trabaja en casa dibujando o escribiendo o tal, las necesita, ¿eh? Yo no las voy a demonizar porque yo hablo desde el privilegio que estoy en el mismo sitio, localizable durante 10 horas al día, todos los días. Uh-huh. Yo en realidad no las necesito. Yo sí puedo decirle a alguien, el sábado que viene tengo una presentación y le pongo el interés a poder decírselo a toda la gente que creo que le puede interesar, lo que yo he descubierto es que tiene mucho más sentido eso a nivel comunicativo que ponerlo en un feed de cualquier red social en la que en lo que has movido el dedo tres veces ya es el pasado. Ya ha desaparecido. Qué buena, esa me ha gustado esa imagen. Bueno, he movido que, el dedo tres veces exactamente, y ha pasado de ser presente es el pasado. A convertirse en pasado, es cierto. Y aparte que depende de algo que también creo que hay un debate muy interesante alrededor de las redes, que es esto de a quién le gusta. Yo creo que una actividad que yo haga en la librería, a mí qué más me da que vengan 400 personas a que vengan 4. Me da cosa porque la persona que ha venido pues mola, pues que esté lo más arropada posible, sí. Yo ahí no vamos a poner 400 contra 2, vamos a poner 400 contra 50. No la convierte ni en mejor ni en peor. Creo que una de las virtudes del arte, en todos los sentidos, es conectar. Entonces, cuando hablamos de conectar, ¿qué más da que conectes con una persona a la que le has tocado realmente, la has emocionado del todo, que el haber tocado a 100.000? ¿Lo convierte en mejor obra de arte? ¿Lo convierte en peor? Como que hay un debate en torno a esto, que a mí me resulta muy interesante, que las redes lo han demonizado a los me gustas, o a los seguidores, a toda esta movida que me parece súper irreal, que creo que hay un mundo ahí fuera, ¿no? O sea, que creo que, de hecho, claro, la movida es desde que hacemos las cosas en la calle, que también hay un discurso en torno a esto, y desde que nos quitaron las redes, viene mucha más gente a las cosas. Ah, sí. Porque igual, como no estás usando esa herramienta, estás intentando ver otras, eso es, le tienes que poner más esfuerzo. Es una reflexión bien interesante, ¿no? Porque ahora mismo vivimos un poco en esta era de lo simbólico y de lo espectacular, en la que parece que la realidad es eso que sucede mediatizado a través de algo que curiosamente pertenece a dos, tres grandes corporaciones multinacionales. Y sin embargo la realidad es lo que es ese adoquín que te hace tropezar y te abres la cabeza contra un banco. Bueno, o ¿cuánto? Es esa tarde que pasas ahí en un parque disfrutando y pasándotelo guay. ¿Y cuánto de guapo eres? Uh-huh. Lo que tus filtros hablan de ti, uh-huh, o que de pronto entre milagros y nos diga qué guapos sois. Exactamente, ¿no? ¿Cuál es la real? Pues evidentemente yo ya sé con cuál me quedo, porque a mí no hay filtro que me arregle, también te lo digo. Pero claro, para mí no hay color. O sea, recibir muchísimos me gustas porque estás muy guapo en una foto, para mí no tiene comparación a que de pronto entre milagros y diga, qué guapo sois. De hecho, pues es que muy no, habitual, ¿no? En proyectos de tipo cultural o cultural comercial o como lo queramos llamar, ¿no? Que cosas que haces, proyectos que sacas que reciben un montón de aplauso en likes o en corazoncitos o en followers o en estas nuevas modalidades de apoyo o interés que hemos o que nos han generado a través de la mediatización de la pantallita, y luego al evento van cuatro gilipollas, que son los cuatro que ya iban cuando no había pantallita. Entonces también creo que ahí no, se no, genera una cosa, ahí hay una cosa bastante guapa. Yo lo agradezco mucho. Ya te digo, simbólicamente también, cada dos, tres meses le mando un mail al ruso este y le digo, oye, que muchísimas gracias. Y es simbólico, ¿eh? Porque yo creo que ni le hace ni puto caso ni nada, ¿no? Pero es como decírmelo a mí mismo, ¿no? Es que la comunicación es otra cosa. Bueno, la comunicación es esto también, ¿no? La radio. Son todo formas de comunicación, pero es cierto que cada una tiene sus sesgos y que muchas veces le otorgamos mucha más veracidad o mucha más verdad o mucha más potencia de la que realmente tiene. Cuestión de redes, ¿no? Bueno, y en el caso de lo mío, de montar una actividad, ¿tú qué vas antes? ¿A una cosa que has visto en internet que a los tres movimientos de dedo ha desaparecido y te ha llamado la atención? Claro. O cuando un amigo te llama por teléfono y te dice, oye, voy a ir a un concierto, te vienes. O sea, mira, Yago, que no ha hablado nada, que se llame por teléfono y se ha venido para acá. Si Yago lo hubiera visto en redes, no hubiera venido. Y eso es culpa mía, porque yo no te avisé de que tenías que traer un invitado, bueno, claro, hasta ayer. O sea, tenemos dos. ¿Qué dice Maroto? Ese micro no funciona, habla desde el de Sushi. Claro. Fíjate que. ¡Ah! Allá va. ¡Oh! Fíjate que tienes razón, porque fíjate, yo en redes vi que tocaban un grupo que me gusta, ¿no? Y era como, ah, en enero y tal, lo típico, estaba viendo, pues yo qué sé, por una red social, ah, hostia, tocan en enero. Bueno, pues justo hoy por un grupo un colega ha puesto, oye, vamos a este concierto tal, no sé qué, y es como, hostia, vale, el concierto que vi hace, no te digo un mes, te digo una semana, y no me acordaba. Digo, hostia, es verdad que tocan estos y tal, que luego, bueno, pues al final tengo otros planes, no puedo ir y tal, pero tienes razón, macho, es como, hay tal cantidad de información todo el rato, o sea, no es como... Que tienes tú mucha razón ahí, es como funciona mucho mejor decirle a alguien, vente a tal o... Es que además el like es un acto un tanto hedonista. El like es un, estoy así rascándome los huevos en el sofá y digo, ah, sí, esto me gusta, sí, uy, esto, uy, claro, una charla súper interesante, me gustaría ser ese intelectual que... ¿El like se lo estás dando tú a él o te lo estás dando a ti mismo? A ti mismo, estás diciendo, uy, yo aquí molo porque mira qué gustos culturales o qué intereses culturales más refinados tengo. Desde el sofá de mi casa me interesan muchas cosas. Pero luego no salgo. Exactamente. Habrá que ver qué pasó ayer en el garito del Pablo Iglesias, a ver si hubo mucho like o hubo de verdad presencia de fascistas y antifascistas. Pero esa es otra cuestión. Creo que vamos a ir cortando ya, porque me da la impresión de que me he pasado de tiempo. Como de costumbre, lo he hecho todo tarde, mal y corriendo, y se me ha olvidado poner el cronómetro, así que no sé exactamente cuánto tiempo de programa llevamos, y eso me dará muchos problemas el día de mañana, que es el domingo. Dice Maroto que me estás diciendo, a ver, 10 minutillos más, yo creo que llevamos. ¿Que llevamos 10 minutillos más? 10 minutos más. ¿Que nos hemos pasado 10 minutos? Son las 13 y 12. No, sí, hemos empezado a las 12 y pico. Pues el reloj de mi teléfono dice que son las 12:57. Por eso me estaba yo, buah, pues entonces sí que tengo un marrón. Verás tú la edición de este programa, que risa. Ten en cuenta que hemos empezado más tarde. Hemos empezado un poquito más tarde, pero... El primer programa 1X, como escuchan ahora y ven las películas los jóvenes. Venga, ya, pues la última, la sección ovarios. Ojo, a las 13:12, ¿Se liga mucho siendo librero o se liga poco? Se ligan constipados. Bueno, mejor eso que no ligar nada, hombre. Pues Uchi, lo vamos a dejar aquí. Maravilla. Ya el Paulo del futuro se arrepentirá de no haber estado atento al tiempo cuando tenga que ponerme a cortar y empalmar, pero bueno. También te digo, lo vea lo que rajamos, que es que hay tres personas más aquí, hombre, y no les hemos dejado hablar. Es que es lo bonito esto, para eso venimos aquí. Vosotros para hablar. Aquí da apoyo. Muchísimas gracias, Uchi, por venir. A ti, ya teníamos ganas. O sea, esto sí, llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos aquí diciendo hay que venir? Tenemos que juntarnos, tenemos que hacer aquí un algo. Qué guay. O sea que un gran placer tenerte por aquí. Muy interesante y muy nutritivo todo lo que nos has contado. Muchas gracias, Yago, por haberte dejado engañar. Un placer. Gracias. Y venir desde Móstoles hasta aquí una mañana intempestiva de sábado. Nada, aquí juntos. Muy bien, pues di que sí, así nos gusta. Muchas gracias, Milagros. Nos emociona tenerte por aquí de vuelta. De nada, yo estoy encantada. Muchas felicidades. Así que... Hostia, ya te digo, muchas felicidades. Gracias. No le ha dado tiempo, como le hemos tenido entretenido, no le ha dado tiempo a buscar cumpleaños feliz de Parchís. Y nos tiene aquí. No, porque yo nunca pongo el de Parchís. Hombre, eso es una alterada. Nosotros, si queremos celebrar un cumpleaños o felicitarlo, tenemos cosas mucho más elegantes. Hostia, temazo. Y con este... te vamos a dejar, pero se me corta. ¿Por qué? Porque el YouTube es un coñazo. Ahí no vuelve. ¡Hombre! No se oye nada, coño. ¡Viva! Me gusta. ¡Felicidades, Milagros! Muchas gracias a todos por venir. Recuerden las personas que la gente reaccionaria no tiene espacio en este territorio, que iremos a por ellos, que abajo el sionismo y que la decadencia no decaiga. Muchas gracias. Bravo, bravo. Adiós.